Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de la Cumbancha Podcast. Hoy hablaremos del cómic de horror y suspenso que tenemos en esta semana, rumbo al especial de horror y suspenso. Y también tenemos lo que es el especial del marciano, de en español, no me acuerdo ni cómo le pusieron, la verdad, porque es decadente el nombre. Así que vamos a tener también la comparación entre la película y el libro. Así que primero vamos a echarnos lo que es de qué va la película, lo bueno, lo malo y lo raro, y el extra, que es la comparación entre película y libro. Así que esta es la Cumbancha comenzamos. Así que nos vemos del otro lado. Pues vamos a empezar con lo que es el cómic de horror y suspenso. Hoy le toca a un escritor dibujante mexicano, que es Tony Sandoval, con Las Serpientes de Agua. Es un cómic que es hecho a base de acuarela. Está muy linda su acuarela, la verdad, es un trabajo excelente. La verdad, es muy llamativo, inclusive es hasta un poco sexy, un poco sensual el dibujo. Aunque es un poco el dibujo un tanto cartoony, un poco caricaturesco. Te va envolviendo en la trama. ¿Por qué te recomiendo este cómic? A la vez que es un cómic caricaturesco, un poco naive, si lo quieres llamar, y ese acuarela te va sumergiendo en esa textura de lo bonito que es el dibujo, pero hay algo turbio que está pasando en la atmósfera. Se va volviendo un poco más oscuro, se va volviendo como que... Empezamos con la protagonista, que se va sumergiendo en un río, y tal cual, como tú sabes o tú has visto, cuando te sumerges en algún lugar, en un río, en aguas, se va perdiendo un poco la luz cuando vas descendiendo. Así que en este cómic, cada vez que vas avanzando la página, cada vez que te vas enterando del personaje, es una chica, es un... nuestro personaje principal, y se encuentra con otro personaje femenino que le invita a ser parte más del bosque, a ser parte de ese lago, pero que al momento se va poniendo más turbio y la plática se va poniendo un poco más oscura. ¿A qué me refiero un poco más oscura? Como que hay insinuaciones siniestras, un poco más mágico, un poco más oscuro. Así que este cómic es idóneo para la recomendación de horror y suspenso, ya que si te sigo contando más, la verdad, es muy dinámico, no hay mucho texto, simplemente son atmósferas, son close-ups, son avance de la trama conforme los dibujos. Hay unos textos que te van guiando y son los que te van sumergiendo en lo siniestro. Así que checa el cómic, la verdad es muy bueno. Es Tony Sandoval, Las Serpientes de Agua. ¿Dónde lo puedes conseguir? Lo puedes conseguir en Comixology, en Festo, en físico, o lo puedes descargar. Así que no hay excusa para no leer este cómic. Lo descargas, lo pides prestado o lo compras. Así que esa es la recomendación del cómic de la semana de horror. Así que comenzamos. Hoy, como el tema a la película recomendación es El Marciano, Operación Rescate, mal llamada en español, pero no le quita mérito, ya que esta película, si me preguntas de qué es, Rome, ¿es de rescate o es de sobrevivencia? Yo te diría que es de sobrevivencia. Esta película es netamente de sobrevivencia. Me encanta. Vamos a hablar un poco del meme que aparece ahí en internet, que ya es mucho dinero tratando de salvar a Matt Damon. Son tres películas de salvamento: Salvando al Soldado Ryan, es la otra Interstellar, y la otra es Marciano. podría también entrar Elysium. Pero hay varias... Bueno, Elysium no. Tiene una diferencia entre estas dos películas, Salvando al Soldado Ryan, Interstellar, de que si bien tenemos que ir por la princesa o por el tipo que está en problemas, creo que el marciano se hace la diferencia en que es de sobrevivencia. El Mark Watney, como es el protagonista en el marciano, tiene que idearse cómo sobrevivir más tiempo en Marte, ya que es olvidado. Si quieres, empezamos ya con la trama del marciano. Un grupo de exploradores van a Marte, más que nada, no te preocupes si van a buscar marcianos, cosas por el estilo. Simplemente es un viaje científico para explorar la superficie de Marte, si hay agua, si hay qué tipo de componentes y minerales hay en el suelo, también que la atmósfera, que es un similar a la Tierra, pero le falta hidrógeno para que se pueda ser respirable, así que eso están investigando. También surgen que hay la atmósfera, la atmósfera también es muy importante a investigar en Marte, en esta película. Y es aquí donde no contempla qué tan rápido puede pasar una tormenta de arena. Y es aquí donde empieza el predicamento de que tienen que salir de inmediato de Marte, cancelar la misión e irse. Ya Mark Watney es golpeado por un artefacto que en el extra te voy a mencionar qué es y por qué tanto el argüente. Es golpeado y se pierde en acción literalmente, y como es el protocolo a seguir, es dado por muerto, ya que sus signos vitales ya no son medibles en la computadora o en signos el equipo para medir los signos vitales del astronauta. Así que se van de la... Pero más o menos pasa como... Para volver a llegar a la Tierra y de Marte pasa un cierto tiempo. Así que para volver a mandar otra campaña a Marte van a tener que pasar varios años. Y simplemente Mark Watney se tiene que ingeniar, porque no, las provisiones eran para pocos meses, para si los extiendes a un año, ya que el próximo contingente que va a Marte tardaría 4 años, nada más tiene comida para un año y medio, y es lo que se tiene que idearse, cómo salir de Marte, cómo comunicarse a la Tierra, cómo extender sus alimentos. Más o menos ese es el tema para la película. Es entretenida, tiene es lo bueno. De una vez vamos con lo bueno. Es entretenida, te mantiene en el suspenso, te mantiene en el filo de la butaca y checas qué está pasando con Mark Watney, con este astronauta que tiene que generar agua, tiene que racionar sus provisiones, tiene que conseguir un medio para comunicarse, ya que se destroza el medio con el que se comunica, se destroza una antena, lo lastima Mark Watney y por eso se pierde en la tormenta de arena. Otro dispositivo para comunicarse es el BAM, que se fue de Marte, y ciertos ítems que tiene que ir recogiendo Mark Watney para poder volverse a comunicar a la Tierra. Así que no te preocupes, hay expediciones para que sé que la acción no se siente tan aburrido. Lo malo podría entrar así, hablando de un poquito de lo aburrido. Si te van explicando qué es lo que tiene que hacer el marciano, muchas veces se queda como el hoyo de qué es lo que hace y cómo lo hace y por qué lo hace, ¿no? Al momento de estar sacando combustible saca el combustible de una baliza y empieza a hacer procedimientos químicos para que pueda generar el agua. Sí, es como un poco raro, no te lo explican muy bien en la película. También quitan un poco de nuestro protagonista, ya que es biólogo pero también es ingeniero. Le quitan ese grado de ingeniero, ya que en algún momento sí como que de la manga se saca las cosas, ¿no? Como que sí lo va logrando las cosas, pero no te van dando un poco de contexto con el astronauta. Lo raro es de que, como ya había dicho, yo te comento de que ya había leído el libro, es de que le quitan un poco de humor y le quitan algunos detalles geeks. Hay veces que se está comunicando con los cuando llega, logra volver a tener comunicación, tienen muchas pláticas entretenidas y chuscas con la nave que lo va a traer que lo va a pasar a recoger, literalmente, de Marte. Y también tenía ciertos gags de series de los 70s, 80s, desde los Duques de Hazzard. Tenía algunos ciertos gags. También tenía gags de personajes de algún personaje de DC. También tiene algunos se quedan. El de Marvel y el de El Señor de los Anillos se quedan. Así que sí hay algunos ciertos gags. Así que si me preguntas cuánto le doy, la verdad es una buena película de ciencia ficción pura. Hace mucho que no se hace esto. Tómalo más como una película futurista. Lo que le va a pesar a la película es de que está bien documentada, de que todo lo que desarrolla tiene sustento. Te digo que algunas cosas nada más porque no te mencionan mucho que es un ingeniero también, como que sí quedan un poco a flote, pero no te preocupes, esos detalles nada más yo los chequé, creo que porque yo leí el libro. Yo le doy 4 de 5 Pinefinders, ¿no? Así que esa es la calificación, le doy una buena calificación, ya que es una buena película de ciencia ficción y te va a pasar a hacer un buen rato. Decían por ahí que si piensas llevar a tus hijos al cine, creo que sí necesitan tener un poquito de conocimientos de física, de un poquito de ingeniería o un grado de sí le tienes que echar mucho coco a la película, como que sí le tienes que prestar atención a los detalles. Así que ahí, si quieres llevar a tus hijos, pues estás bajo advertencia, a ver si no se nos aburren, ya que en algunas ocasiones sí es mucha exposición. Como te decía también, es el extra, esto sería viniendo, el extra ya es lo bueno, lo malo y lo raro. El extra, si lo queremos comparar con el libro, la verdad le quitan esta sensación de, bueno, esto ya va a venir con spoilers, así que te comento, alerta de spoiler, es de que le quitan a Mark Watney, le quitan un poco de sarcasmo, le quitan un poco de sobrevivencia, también se lo quitan. Hay ciertas escenas donde creo que las fuerzas y las fuerzas que tiene el libro y las fuerzas que tiene la película son complementarias, no una es buena o la otra es mala. La verdad, las dos son buenas y las dos se complementan, pero sí, llegando a la comparación, creo que sí les falta eso, ya que en el libro no vemos no nos describen los paisajes que nos muestra Ridley Scott, que son, la verdad, son muy bonitos, son bellísimos. Y en el libro no nos muestran ese grado de sarcasmo que tiene Mark Watney. También tiene este grado de ingeniería que ya lo repetí, pero sí es muy importante, y en la película no nos muestran mucho de. También no es el clásico personaje que se queda varado y tiene que ir a salvarlo, sino es el sobreviviente. Él mismo está ideando cómo sobrevivir. Eso ya te lo había dicho. Así que creo que en la película no le dan los suficientes altercados que tiene en el libro. Ya son como un poco más rápidos. Yo me imagino que para que fluya la película, pues igual, ¿no? Porque sí es muy difícil. Y también algunos conceptos sí se quedan en el aire. Para mí, hubieran puesto todo lo que es la travesía del desierto, ya que hay varias cosas que sí se enfrenta Mark Watney y no lo ponen en la película, como que lo resumen, como que se va muy muy rápido, que es la mitad del libro para hacia el final, no lo desarrollan, como que se lo saltan. Hay varias cosas que sí tiene que implementar. También a la mitad de la, creo que cambia también el libro a la película, cambia como igual de la mitad de la película al final, ¿no? Porque sí pasan cosas diferentes en el libro y en la película, y tiene un final diferente, así que si quieres ver la película y si quieres checar el libro, pues ahorita ve la película que está en los cines para que puedas aprovechar, ver todos esos paisajes, esa realización que se muestra en la película, y después léete el libro. Así que así está, así podrá ser el orden, pero pues, si me preguntas, pues primero el libro y después la película, pero pues si tienes chance, pues la película primero. Si me permiten, es como una introducción como a ingeniería, ya que te va dando de pie a cómo van funcionando las cosas y cómo se arreglan. Así que si pueden checar esa parte para los que vayan a ser ingenieros, pues adelante, ¿no? Porque sí es un buen motivador, es un buen catalizador para cómo llega a resolverlo y de qué manera lo llega a resolver. Creo que cambian mucho de las también de las cómo se presentan las situaciones. En el libro puede decirse que es un poco más riesgoso, en la película lo rocen un poquito más fácil, pero sí se ve como muy para mí arbitrario, porque se ve que ahí en alguna parte explota el hábitat de Mark Whitney, se rompe y la parcha con un plástico, como que a mí no me causa mucha gracia, porque con lo que lo parcha sí es una lona donde utilizan los paracaídas y es muy resistente, así que ese ¿cómo se llama? Ese detalle a mí sí me causa un poco de escozor, vaya. También, para no hacer el cuento muy largo, es de que los finales, el concepto del final en el libro y la película son un poquito diferentes, ya que es muy optimista en el libro. Quiero imaginarme que es un poco más futurista el libro, ya que la humanidad se interesa por el astronauta perdido en Marte, y en la película se da camaradería en los astronautas de que regresan por Mark Watney. Así que sí queda en el grupo de astronautas, y en el libro sí queda como que fue mundial el proceso también de rescate, ¿no? De que sí le interesa al mundo. Todo el mundo estaba detenido como para checar el rescate del astronauta. Así también ahí aparece una facción china de que ellos también se ofrecen para rescatar a Mark Watney, pero ellos pierden un viaje al espacio que es un golpe muy duro para China, pero en la película no lo muestran tanto, y en el libro sí lo desarrollan, ¿no? Ya que sí les tarda muchísimo tiempo para fabricar y para volver a armar un equipo para poderlo sacar de a una expedición espacial, ¿no? Ya que sí es un duro golpe. Y pues nada, así que esto es la recomendación, que si vayas a ver el marciano, o como le hayan puesto, Operación Rescate, o Tráiganlo de Vuelta, no sé, la verdad no me gustó mucho el nombre de la película, me gusta más el marciano, no sé por qué no le pusieron el marciano o The Martian, pero y eso sería ahorita todo por mi parte, nada más, va a ser cortito este episodio, ya que he tenido cositas que hacer. Así que venimos para la próxima semana más cargados de información. Ah, otra, ya que ya te quedaste aquí en el podcast, hay una noticia que a mí me gusta. Digo, vamos a cambiar de las noticias, de que va a haber una serie de Arma Mortal. Algunos les gustará el trabajo de Mel Gibson. A mí sí me gusta el trabajo de Mel Gibson. Sus problemas personales o sus aficiones personales, la verdad, pues no es un nombre como ejemplo, pero la verdad el trabajo que ha realizado a mí sí me gusta. Va a haber una serie de Arma Mortal. Para mí es de las películas que marcan, porque yo empecé viendo películas más como mi héroe de infancia, vaya, es como el antihéroe. Para mí es el que empieza a marcar ese gusto por los antihéroes, digo, como Punisher, como Wolverine, a mí empieza a marcarme ese personaje, el de Risk, que es un policía que es viene de la guerra, era un boina verde y y entra a trabajar a la departamento de policía de Los Ángeles. Y la verdad, este policía viene, o este ex militar boina verde, viene como de procesos muy traumáticos. Aparte de la guerra, pierde a su esposa y tiene que trabajar con, estamos hablando de 1987 la película, y tiene que trabajar con un hombre maduro que está a punto de jubilarse y como que ya no quiere entrar en esas ondas de acción, ya se quiere replegar a descansar, ya, y llega este policía, pero este policía tiene algo en especial. Es un policía que anda buscando problemas, anda buscando que le pase algo, literalmente anda pasando con delirios suicidas, ¿no? Al momento de ser policía que acaben con él, ¿no? Y el otro, pues por su otra parte, no quiere, así que Riggs es un policía que parece que es un imán para los problemas. Corrijo, no se muere de cáncer, se muere en un accidente automovilístico de la esposa de Riggs, y se vuelve automáticamente, se vuelve un suicida y se vuelve un poco más violento, se vuelve un poco más mordaz a la comparación de su compañero, que su compañero es interpretado por Danny Glover, que interpreta el personaje de el oficial Murdock, ya que ya lo habíamos dicho, ya es un para retiro, y están investigando lo que es una red de prostitución y drogadicción. Así que si estos temas son un poco delicados en este año o en esa época, más aparte le aumentamos lo que es tendencias suicidas del personaje y que se vuelve muy violento, pues es una película muy muy interesante de checar, ya que, y en esta ocasión regresa como, no como otra película, sino como una serie de televisión. Esperemos que tomen esto de lo que te acabo de platicar para echar a andar lo que es la serie. Esperemos que le vaya bien. Y las otras películas, porque no te comento mucho de las otras películas. La verdad, después de que entra un comediante a este dúo que me parecía muy bueno, así de entrada, como te lo platiqué, se vuelve un poco más cómico. Ya Riggs como que le baja un poco a la intensidad y se vuelve un poco más consciente, deja de ser un poco suicida, es un poco más atrabancado, pero se le quita ese estigma, ¿no? Como que como eso que lo hacía interesante al personaje, como que se va diluyendo en todas las películas. Son 4 películas y se va diluyendo en la serie. Así que si quieres checarla, pues adelante. La número 1 es la que yo te recomiendo de cajón. Si quieres saber un poco más, pues ve las siguientes películas y vas a identificar al personaje, que ya no es un dúo, sino es un trío, que se vuelve cómico. Y ahí es donde para mí fractura un poco la serie. Y ya al final de las series va decayendo. Así que chécalo. Es Arma Mortal con Mel Gibson y Danny Glover. Y estaremos al pendiente cómo sale esta serie de televisión. Y nada, así que es todo por mi parte. Soy Rome. Nuestras vías de comunicación es lacumanchablogspot.com. También estamos en Facebook como La Cumancha. También agradecemos a Doña Subcomic, que nos deja colgar el podcast. También a nuestros amigos de Baja California en Bar Marvel BC, esto también en Facebook. Y estamos en Twitter, síguenos en Twitter. Ahí estamos publicando algunas cosas que no ponemos aquí en el podcast. También estamos ya en iTunes, por ahí pónganos unos reviews a ver qué les parece el podcast. Estaremos mejorando cada vez que nos estén haciendo una crítica. También estamos en Archivos ORG y en iVoox. Así que esto es todo por mi parte, nos estamos viendo, ¿vale? Bye, y chequen las películas. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.